Cienfuegos prende la mecha número 52, una mecha morada con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, una mecha con poco guión, un poco a lo loco, pero con mucho contenido en Radio Sata, en Radio Ela, en Radio Almaina, en Radio Activa o donde y cuando quieras desde el podcast. Vamos ya con nuestra hoguera. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos está en la casa, Cienfuegos número 52. Como decíamos, era muy tentador aprovechar que el pasado día 8 de marzo, el pasado viernes, fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues era muy tentador para hacer eso tan típico en un programa de música como puede ser este, pues hacer la típica de poner grupos de punk rock con tías, por ejemplo. Es una de las asignaturas pendientes aquí en Cienfuegos, como más de una vez nos han hecho notar y como a veces intentamos solventar. Pero la apuesta ha sido otra, una apuesta por punk rock machista, reggaeton feminista y una canción incendiaria. Porque es verdad, ¿no?, que tenemos ese chip de que el punk, el rock, el hardcore, estos sonidos, pues es música que respetan, en cambio que el reggaetón esto lo tenemos siempre bajo sospecha, que si sexista, que si machista, que si homófobo. Y sí, claro que lo hay, pero no todo el reggaetón. Por ejemplo, vamos a bajar ya a lo que solemos poner aquí, a ese punk, a ese rock. Muchas canciones de amor. Las escuchas con la perspectiva actual, con lo que hemos ido siendo capaces de evolucionar como individuo, como sociedad, como lo que usted me quiera decir. Y telita, voy a empezar con una que me encantaba de chaval, del año 1993, que la analizo ahora poniéndome en la piel de la chica a la que está dedicada la canción. Y joder, qué puto baboso de mierda el colega, ¿no? Es tremendo, quedaba todavía más claro que escuchando la canción, viendo el libreto del disco en el que aparecía un cómic de Carlos Azagra, donde se ve claramente cómo la chavala le da una patada en su parte más preciada, que no es no pesado, que no la busques más. ¿De qué canción hablo? A lo mejor lo sabes, a lo mejor te suena. Hablo de una del último que cierre, titulada Tú me vicias. Porque tú me vicias, tú todo un romántico, no pilla las indirectas, eso de intentar besar a la gente así porque sí está un poco feo. El último que cierre, tú me vicias. Vamos ahora en este programa número 52 de Cienfuegos en Radio Sata, Radio Ela, Radio Almaina y Radio Activa, con un texto que he encontrado en Facebook, de esos textos virales, ¿no?, que se llaman ahora, de un tal Antonio Jesús Alba Cabanes, que es de esos textos que ves a veces que describen mucho mejor que tú algo que has intentado explicar poco antes y que no te ha salido. De esos textos que te identifican. Además, utilizando como percha una imagen que a mí siempre me ha parecido potentísima. La famosa foto de los Juegos Olímpicos del 68, de dos atletas negros con el puño en alto, como reivindicación del poder negro contra el racismo, etcétera, etcétera. Eso daría para otro programa y bien, bien merecido. Pero vamos con este texto de Antonio Jesús Alba Cabanes. Con motivo del próximo 8 de marzo, me gustaría hacer una reflexión sobre esta foto. Para quien no lo sepa, los dos atletas con el puño levantado son Tommy Smith y John Carlos. Son los Juegos Olímpicos de 1968, y en plena lucha por los derechos civiles, estos dos medallistas americanos realizaron el saludo del Black Power. Ambos portan varios símbolos de la lucha por los derechos civiles, pero no es de ellos de quien quiero hablar, sino del medallista de plata, el blanco y australiano, Peter Norman. Norman no levanta el puño, no hace el saludo, no lleva guante negro. Cualquiera diría que aquello no va con él. No es su foto, no es el protagonista. Lo sabe y lo asume. Pero al pecho, Norman lleva la insignia del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, una organización que había pedido a los atletas negros boicotear los juegos. Los tres la llevan. Norman sabe perfectamente qué está pasando. Los tres han hablado antes de la ceremonia, le han dicho lo que iban a hacer. Él les apoya y les ha pedido llevar la insignia para demostrarlo, pero no es su lucha, aunque sea la lucha de todos. Se trata de empoderamiento de la sociedad negra, marginada y maltratada. Deben hacerlo ellos, deben ser los protagonistas. Nunca me ha gustado la frase «los hombres no pueden ser feministas». El feminismo es una ideología que lucha por la igualdad, y esa frase me suena a «los blancos no pueden ser antirracistas». Pero miro esta foto y entiendo lo que significa esa frase. Los hombres debemos abrazar los ideales feministas, pero no podemos protagonizar la foto. Si salimos, que sea en silencio, en segundo plano, apoyando, acompañando. Es también nuestra lucha porque el machismo nos perjudica a todos, pero las mata a ellas. A todos los hombres, sed como Norman. Entended nuestro papel en esta lucha, nuestro lugar junto a ellas. A ser posible, un poco atrás, un poco a un lado. Dejando claro que no somos los protagonistas de la foto, pero que sabemos cuán importante es esta. Vamos, que me pongo a aplaudir yo aquí solito en el estudio. Vamos, que el pasado 8 de marzo nuestro papel era más bien eso, ver, oír y apoyar. No dar la turra o nuestra santa opinión que a nadie le importa. Ni siquiera, diría yo, para opinar que nuestras compañeras de trabajo, esas señoras de derechas, son unas esquirolas de mierda. Pues, ¿quién soy yo para decirle lo que tienen que hacer a otras mujeres? Mujer, eres mala mujer porque está, no hacen la huelga feminista. Pues ellas sabrán, allá cada cual con su ideología. Pero bueno, esto es algo que al final al cabo es muy de la izquierda más amplia y en concreto en el mundo del punk rock combativo. Mucho, se ha hecho muchas veces, por supuesto, con toda la buena intención del mundo, pues nos ha gustado decirles a las tías lo que tienen que hacer, que no se dejen pisotear, cómo queremos verlas, que las queremos libres, lindas y locas y tal. Un ejemplo entre tantos, no quiero cargar contra el grupo concreto, pero simplemente es un ejemplo. Canción del año 2001, Disidencia, del disco que compartieron con Malos Vicios, Novus Ordo Seclorum, canción, pues como digo, con toda la buena intención del mundo para sensibilizar contra esa lacra que no ha acabado, estaba en 2001 en pleno auge, está ahora en pleno auge y no va a dejar de estarlo nunca mientras que no acabe el patriarcado y esos privilegios para los hombres. La canción que hablamos es Lucía. Disidencia en el año 2001 cantaban esto, como digo, que si queremos verte luchar, que si... A veces parece un poco responsabilizando a la mujer de su situación. A ver, que sé perfectamente que no es la intención, que es con toda la buena intención del mundo. Esta canción me gustaba mucho, este disco lo distribuimos en su día en la distribuidora anticomercial que teníamos, porque lo publicó Potencial Hardcore. Y bueno, simplemente pues con el tiempo, cuando vas aprendiendo cosas o pensando de otra manera, te das cuenta, uff, tienen sus cositas. Pero bueno, que esto viene de lejos. Voy a leer un texto sacado del libro Tropicales y Radicales, que a su vez los trajeron de un fanzine, el fanzine de Seguin, del año 1989, editado en Portugalete. Echamos de menos los fanzines políticos, ¿eh? Ahora solo hacemos webs y tweets y somos unos brasas. Se llama Criticamos. Dado la falta de coherencia que venimos divisando las tías en movimientos alternativos radicales, y como no queremos caer en tan grave grado de incoherencia, vemos la necesidad de replantearnos y actuar contra todas las actitudes y no actitudes que repiten los valores del sistema en nuestro movimiento. Así, nosotras rechazamos y censuramos toda forma sexista que se muestre en esos fanzines, donde la tía no aparece con ideas propias, participando con las historias de los tíos, o no aporta confianza para llevar algo a cabo y si un buen colega. En definitiva, se nos pinta siempre en segundo plano. Aparecemos como objetos de diversión, objeto de placer, como el speed, la cerveza, en las cuadrillas de tíos. En esta línea cabe la falta de alternativas, palabra de moda, que se les ocurre cuando solo transcriben la heterosexualidad como forma de expresión sexual. Todavía este tema es objeto de risas en sitios ocupados. Mira el mariconazo ese, ya está aquí. O el lenguaje del que nos valemos para agredir al madero, hijo de puta. O la forma de mirar a gente lesbiana y homosexual como si no entrarían en esta movida. Su lugar no es este. Criticamos el pedo institucionalizado, como relación personal entre la peña. Hay un prototipo de persona dura que se ha impuesto y que rechaza por su propio peso toda muestra de afectividad. No somos sanos as. Este comportamiento se traslada a lugares que nos son comunes, a tiempos de festivales. En cuanto a la policía que nos ocupa, cabe una cuestión. ¿Por qué no hay una representatividad mayor del sector femenino? Partiendo de que no es voluntario, hay que señalar los condicionantes de la respuesta. Nos vemos sometidas a censura, rechazo de grupos porque no damos la talla para cometer cualquier trabajo, nos vemos olvidadas en cantidad de temas que suponen un desprecio a nuestra condición de mujer. Esto está comprobado en cuanto a la escasa participación de tías en estas movidas y se traduce como en el sistema, la distribución del trabajo. No estamos dispuestas a aguantar más. Otra anotación a esta consecuencia es el trato machista que se da desde el primer momento que aparecen y se consienten pintadas sospechosas, que es un dibujo de un pene erecto, Tarzán y su puta madre, así como las letras de la tan escuchada música punk, Lola porque estás sola y cicatriz, o con las mujeres joder, joder, joder, escorbuto. De este tema queda mucho por hablar. Todas son aceptadas, disfrutadas sin ningún tipo de crítica. Rechazo aceptación que influye en esta política que nos acompaña. Queremos decir que no se puede plantear, cantar, escribir, silbar, policía, ¿no?, cuando se está agrediendo al sector femenino, que está ahí contra el mismo enemigo, el sistema patriarcal y capitalista. Con todas estas contradicciones nos negamos el derecho a ser libres y autónomas, el derecho a una sexualidad libre y placentera. En definitiva, no se plantea una política radical donde no la hay. Las conclusiones a las que hemos llegado queremos que lleguen a donde haga falta. Estamos por un inmediato reclamo de lugares para las mujeres, siempre hablando de lugares autogestionados por nosotras o nosotros, tenemos que reconquistar el espacio negado. Hace falta potenciar la actuación de mujeres en gazteches, casas ocupadas y todo lo que esto conlleva. Hace falta preparar acciones conjuntas, cada uno, desde su puesto contra cualquier pequeña muestra de machismo, o si no lo reconocéis así, en forma de agresiones, desprecios. Estamos en contacto, Sutik y Macumeo. Salud. Pues eso, texto del año 89, que con sus pequeñas erratas expresa bastante bien de qué estamos hablando. Seguimos con este tema. Esta canción que viene ahora fue tildada de sexista en su día, es de la misma época más o menos que el texto que acabamos de leer. El texto era del 89, esto es un añito anterior, del año 1988, extraída del disco Vitaminas A de los alicantinos Maniática. Una canción que siempre he tenido mis dudas, porque posiblemente porque en parte me sentía identificado con ella. Cuando el tío habla de sexo sexista, es naturalizar el sexo como algo recreativo sin más. Da para mucho debate, da mucho más de un podcast, además. Hoy voy a reconocer, no estoy con ganas de dar respuestas y pontificar, sino de escuchar, dejar las cosas y dudar de todo. Vamos con la canción Pepino de Maniática. Mm-hmm. vivir en paz, porque joder es vital. Pepino es un chaval normal, es como todos los demás, como los demás, como los demás. Aunque es un tímido superior, especialmente superior. Aunque Pepino sabe que se tiene que descargar y descargar y desahogar así toda la frustración que lleva dentro, que no lo deja elegir, que no lo deja vivir en paz, porque joder es vital. Pepino de Maniática. Continuamos en este programa sobre el 8 de marzo con un texto de Eduardo Galeano de su libro Los hijos de los días. Marzo, 8. Homenajes. Hoy es el Día de la Mujer. A lo largo de la historia, varios pensadores, humanos y divinos, todos machos, se han ocupado de la mujer por diversas razones. Por su anatomía. Aristóteles. La mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino. La mujer es un error de la naturaleza. Nace de un esperma en mal estado. Martín Lutero. Los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas. Están dotados de inteligencia. Las mujeres tienen hombros estrechos y caderas anchas para tener hijos y quedarse en casa. Por su naturaleza. Francisco de Quevedo. Las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. San Juan Damasceno. La mujer es una burra tozuda. Arthur Schopenhauer. La mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto. Por su destino. Dijo Yahvé a la mujer según la Biblia. Tu marido te dominará. Dijo Alá a Mahoma, según el Corán, las buenas mujeres son obedientes. Ahí te quedas. Seguimos con esto del punk rock machista, ¿no? O sexista, o que nunca nos lo habíamos planteado así. La siguiente es un clásico básico, fundamental, la conoces segurísimo. Y creo, y esto es un poco mi modo de verlo personal, que la canción como tal no es sexista, pero tampoco es de denuncia de una situación sexista. A ver, es la describe una situación que es, pues eso, es sexista, es parte de, es producto de la sociedad patriarcal. Y bueno, ya vais a saber cuál es. Pues sin dinero en esta tierra hay dolores al burdel. Está claro, ¿no? Jamás me lo había planteado hasta que un día, de repente, escuchándoles una de mis canciones favoritas, de hostia, hostia, es crudo lo que me está contando la canción. Lo sabes si tienen frases en otras canciones que son para darle dos hostias al madero retirado, aunque creo que quizá la de Dolores, aun describiendo esa situación, no entraría en esa etiqueta de rock sexista. Así que, nada, vamos con ella, vamos a disfrutar con esta clásico, básico y fundamental. ¿Cómo hemos dicho que se llamaba? Loca por más. que nunca la habías visto así. O a lo mejor sí. Anunciaba el programa al principio de que íbamos a poner punk rock sexista y reggaetón feminista. Y bueno, a lo mejor he hecho algo de clickbait, un poco de hacer el interesante, poner el titular que queda más molón diciendo eso de reggaetón feminista, o que la etiqueta correcta de lo que voy a poner de los dos siguientes temas quizá no sería esa. A ver, completamente digo, no es el estilo que más trabaje, me cuesta saber exactamente qué etiqueta correspondería con lo que viene ahora, pero una cosa sí te garantizo, no tiene nada que ver con lo que viene ahora, no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado. Venga, vamos a darle un poquito de caña y a tener 20 años en lugar de 60. Ira, desde Madrid. ¿Qué etiqueta le ponemos? Ira desde Madrid, estos grupos porque están surgiendo ahora un poco como setas y bienvenidas que son. Seguimos, Gata Katana desde Málaga, In Memoriam, los siete contra Tebas. Hace tiempo que no se le ve por el café.

Pero yo qué sé, esta ola es imparable y se habla ya de cosas que antes no se hablaban. Las mujeres han conseguido que nos planteemos cosas y es imparable. Llámalo comercialización de las luchas, normalización, victoria, derrota, vaciar de contenido, yo qué sé, llámalo como quieras, llámalo feminismo liberal como los señores de naranja. Pero yo qué sé, a mí me da muy buen rollo cuando en las fiestas, en los garitos, en cuando ponen los 40 principales, ponen esta canción y las crías lo que bailan es esto en lugar de aquello de las mujeres sabemos lo que nos toca, así que entonces que nos pongan la roca. Las muchachas estas que salieron de Operación Triunfo, Aitana, ya la guerra, pues con la canción que ha sonado muchísimo en las radios y a mí me da buen rollo cada vez que la oigo. Lo malo. Voy a salir, no más fingir, no más servir, la noche es pa' mí, no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. ¿Qué voy a darme a mí de una y otra vez? Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, voy, voy, lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y voy, voy, voy, lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Que ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité que pa' ti tampoco fue. Hey, voy, voy, voy, lista pa' bailar. Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y voy, voy, voy, lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas. Dinos qué te ha parecido el programa en Twitter, @cienfuegosradio, por email, cienfuegos@radioela.org, en la página de Facebook, que es pues lo mismo. Ahí nos buscas, Cienfuegos, siempre el 100 con número. O en cualquiera de los comentarios en donde está la publicación o por donde te apetezca. Ah, también estamos en Instagram, en todas las redes sociales. Le damos a todas las redes sociales. Y nada, prometía una canción incendiaria, ¿no? Pues claro que sí, ¿qué tal darle fuego a una de las ciudades más grandes, míticas y a las que más canciones se las han dedicado? Vamos, nos vamos con Doctor Deseo, nos vamos dándole fuego a Bilbao. A cuidarse.